Bueno, amigos, pues estamos volviendo a emitir y vamos a ver qué tal suena. Me gustaría saber que si os sigue chasqueando la conexión. Bueno, pues después de un percance, gracias. Uy. Volvemos a tener ahí, perdón, el chasquido. ¿Sigo sonando mal? Estamos en directo hablando de Cataluña, del referéndum. Me gustaría que me dijerais qué tal. No voy a tocar nada, no voy a respirar siquiera. Si ha hecho algo raro, lo que no sé es si sigue sonando raro. Y decía en la primera toma, la toma fallida, que probablemente este sea un podcast difícil de grabar. No es fácil. Uno no posee, gracias Mario, no posee los conocimientos y uno tiene que hacer una abstracción de todo para hablar con mucho respeto y muy desapasionadamente. Y es difícil. Decía que tenemos aquí una conjunción de factores que son un verdadero despropósito. Independentistas que tienen sus argumentos, sus razones, que se sienten robados, se sienten estafados y sienten que hay un Estado grande, poderoso, que es el Estado español, que está mermando recursos que les pertenecen a ellos legítimamente. Por otro lado, hay catalanes que se sienten españoles también y que además creen que tienen el derecho a ser consultados en un asunto tan crucial como este. Tenemos a las CUP, a Podemos, que son simplemente comunistas de toda la vida, que quieren dinamitar el Estado actual, que quieren dinamitar la Constitución para refundar un nuevo Estado en base a su agenda, un Estado bolivariano, un Estado socialista, inspirado en sus principios. No pueden conseguirlo por los votos, no tienen suficientes votos, ni tienen amplias mayorías, así que hay otra forma de llegar al poder, y es dinamitando y creando la fractura social. Ellos saben, Podemos sabe, que si consigue dinamitar España, pues tiene más posibilidades de salir vencedor, porque la izquierda crece cuando hay fractura social. Y económicamente las cosas están mal, pero no están tan mal. Y encima la gente se ha desvinculado bastante de la izquierda. No entienden esta izquierda que en el fondo no está muy, muy en contacto con los problemas reales de la gente. Y por otro lado tenemos una constitución, la constitución del año 78, que votaron los catalanes, votaron los vascos, los andaluces, los extremeños, la constitución del 78 que votamos todos, o los que estuvieron en su momento, y es el marco general en el que nos basamos. Al final, siempre hay una constitución que votaron tus padres, abuelos o tatarabuelos, y te guste o no, es tu constitución. Y es un problema, porque debemos lealtad a nuestras leyes y a nuestro documento constitucional. Si alguien quiere ser español, yo tengo amigos ecuatorianos que tienen ahora la nacionalidad española, pues han pasado por un proceso cuyo proceso terminaba precisamente jurando lealtad a la Constitución y a las leyes españolas. Si por lo que sea mi amigo ecuatoriano dice, vale, yo quiero ser español, pero a mí esta constitución no me representa y yo no me siento vinculado a ella. Si tú no juras la constitución, tú no tienes la ciudadanía. Pero ¿qué ocurre con los ciudadanos de nacimiento? Los que tenemos la nacionalidad simplemente por haber nacido en este país. Pues de manera tácita, también debemos lealtad a esta Constitución. Y nos gustará más o menos, pero es que es lo que votamos todos. Aquí se está utilizando un doble lenguaje, un lenguaje del victimismo, que no me gusta nada. Y es, la policía ha impedido el derecho a votar pacíficamente. Bueno, dicho así, suena a una salvajada, a un acto de represión y a un acto de brutalidad policial, de fascismo y de opresión, sin ningún tipo de excusa. Pero es que eso no describe la realidad. ¿Votar es legítimo? ¿Votar qué? ¿Votar que tenemos que matar a los homosexuales es legítimo? No, es ilegal. La Constitución ampara a estos colectivos. ¿Votar que vamos a quitarle derechos a las mujeres para que no puedan acceder al mercado laboral? ¿O quitarles el voto a las mujeres, como decía de forma muy interesante y muy aguda el señor Mahón? Pues no es legal, porque la Constitución prohíbe quitar derechos a las mujeres, que derechos que tienen y que están amparados por la Constitución. Votar por la división de España, por la separación, la independencia, la sedición de un territorio, de una comunidad, pues es ilegal. Es ilegal. Y llevo todo el mediodía que venía en coche, he estado en la playa este fin de semana en plan escapada pequeña, y venía leyendo cosas y oyendo cosas, ¿no? Las personas, los amigos que defienden el referéndum. Un dato importante. Por un lado tenemos personas que son independentistas catalanes, pero luego tenemos amigos, y yo tengo amigos personalmente, amigos muy queridos, que no son independentistas, pero sí apoyan el referéndum. No es lo mismo. Son pro referéndum, pero no pro independencia. Y luego también, dentro de Cataluña, tenemos gente que se siente catalana y española. Y hay varios, algunos periodistas, que lo han dicho públicamente. Y luego tenemos a unos políticos corruptos que huyen de la Fiscalía Anticorrupción, que llevan años expoliando, robando a manos llenas, clanes como los Pujol y otros, que se han llevado una cantidad colosal de dinero. Y eso es injusto. Pensad en lo mucho que se hubiera beneficiado Cataluña si no hubieran robado, ¿cuánto? ¿Miles de millones? Que se han llevado. Hospitales, policías, jueces, maestros, escuelas, prestaciones, todo robado de las arcas. Estos políticos corruptos son los que encabezan este proceso independentista. Y claro, llegan los actos de violencia policial, de intervención policial. Por cierto, totalmente mi apoyo a los hombres y mujeres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están haciendo un trabajo que no es nada fácil. Absolutamente nada fácil. ¿Por qué? Pues porque tienen que templar mucho los nervios. Y si un policía llega a un colegio electoral, alguno dirá, es que el policía no está legitimado para usar la violencia ante ciudadanos que pacíficamente están ejerciendo su derecho al voto. Aquí estamos tergiversando la realidad. Número uno, el policía está legitimado porque tiene un mandato judicial, porque tiene pronunciamientos del Tribunal Constitucional. El policía está cumpliendo órdenes. Segundo, el votante no está legitimado. Lo siento, yo tengo amigos que quieren votar, pero no están legitimados. ¿Por qué leyes? Por las leyes de su país. Así que si el policía llega al colegio electoral y se encuentra que aquello está cercado por ciudadanos pacíficos que dicen, usted no va a pasar, y el policía dice, mire, tengo mandato judicial de llevarme las urnas, de incautar las urnas, de incautar las papeletas y de impedir este referéndum ilegal. Y el ciudadano dice, yo no me muevo. Y el policía dice, mire, señor, le estoy pidiendo, por favor, que se retiren y que no opongan resistencia. Y si el ciudadano se sigue oponiendo y negando a cumplir las órdenes de un agente de la autoridad, de un agente de la ley, el policía está legitimado para hacer uso de la fuerza. La fuerza, como dice Luis del Pino y me recuerda Fran por Twitter, es monopolio del Estado y el Estado tiene que aplicarla. Creo que es lamentable que se hayan producido heridos, pero creo que esos heridos han sido necesarios para que la policía llevara a cabo su trabajo. Creo que es condenable, censurable. Creo que es una vergüenza que los coches de policía, las unidades policiales, hayan sido recibidas con piedras. Creo que es inmoral y que es un atentado a la autoridad que un grupo de quizá 15 policías rodeados por cientos, 300, 400 civiles que se acercan hacia ellos, que les cortan todas las salidas. Si los policías piden que se retiren, que les dejen espacio y que les dejen salir, y los ciudadanos estamos pacíficos, no somos violentos, somos gente de paz, les rodean, el policía tiene derecho a usar la fuerza para que les den espacio. ¿Por qué? Tú no puedes acercarte a un policía y abrazarle. Tú no puedes llegar con 20 amigos, rodear a un policía y apretarle. Porque hace poco hicieron eso, hace muy poco hicieron eso, a varios guardias civiles, les rompieron el coche y les robaron las armas. Así que escenas de violencia, sí, legítimas. Sí, totalmente legítimas. Y es una pena porque Mariano Rajoy tenía que haber aplicado la Constitución y haber encarcelado a los cabecillas de este acto de sedición. Mariano Rajoy tenía que haber tomado valor, un valor que no tiene, porque Mariano Rajoy es uno de los presidentes más cobardes y más vagos de la historia de España. Y en lugar, claro, si Mariano Rajoy llega y encarcela a Puigdemont, el mundo se va a echar encima de Mariano Rajoy, le va a llamar de todo. Así que prefiere que sea la policía la que le pegue palos a padres de familia, a empleados, a parados, a gente normal que se levanta para ir a trabajar, para que así los malos, entre comillas, sean los policías. Es un presidente acomplejado y un vago. Es indigno de ser presidente. Debería de haber elecciones generales y deberíamos de votar otro representante, porque él no se lo merece. Así que estamos en una situación realmente mala. Y mirad, antes de que haya una guerra, hay disparos. Antes de que haya disparos hay puñetazos y antes de que haya puñetazos hay palabras más altas que otras. Y lo que estamos viendo ahora es una escalada de violencia. Una escalada de violencia injustificada, vergonzosa, maliciosa. Y en este desorden, ¿sabéis quiénes salen ganando? Pues salen ganando varios. Por un lado, los que están a favor, algunos de los que están a favor de la independencia, no todos, se frotan las manos, porque esta ruptura les viene muy bien. También se frotan las manos la izquierda, Podemos, las CUP, los auténticos enemigos de España. Gente que quiere seguir con su agenda metiéndole fuego al bosque, metiéndole fuego a España. Gente que nadie les llamaba como Podemos, nadie les invitó a esta fiesta, pero que se han dedicado a agitar las aguas porque saben que si consiguen destruir la Constitución, si consiguen destruir España, de las ruinas podrían crear su chiringuito bolivariano. Y es una pena. Es una pena. Perdonad que he puesto el portátil en un sitio tal que me está resultando bastante difícil me está resultando bastante difícil leer los mensajes del chat. Vamos a entrar en directo y vamos a hablar con el señor Dioscorp, que ha pedido entrar en este directo. Así que vamos a llamar. Esta es una conexión en directo desde los estudios centrales de Vidas en Red con el amigo Dioscorp. Señor Dioscorp. Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos en moto, así que será una colaboración, pero espero que se me oiga bien, gracias al... Se oye perfecto, tío, se oye perfecto. Bueno, Dios, has hecho un Periscope opinando. ¿Cuál es tu opinión sobre este referéndum y a dónde crees que nos conduce esta situación tan complicada? Pues evidentemente, a ver, con respecto al referéndum, me gustaría puntualizar cositas que te he oído, que dijiste en el directo este con el craquelado, has repetido en este, y sinceramente, ¡ay!, me duele el corazón. Por ejemplo, con el tema no de... No te cortes. Por ejemplo, comentas de... No estaría mal saber cuál es la opinión catalana, ¿vale? Es que curiosamente un referéndum es eso, un referéndum por defecto en este país no es vinculante para nada. En España se han hecho 3 referéndums y solo uno de ellos se ha hecho caso al voto popular. Entonces, que quieran votar, me parece correcto. Evidentemente, el problema que está habiendo con este referéndum es que este no es el primero. Hubo uno hace no mucho también, después de una diada, en el que básicamente ¿qué se consiguió? Pues que el independentismo perdió. Por una diferencia muy pequeña, con un porcentaje de votantes muy pequeños, porque como todo el mundo sabía que era una pantomima, pues que casi nadie se lo tomó en serio, con lo cual mucha gente no fue a votar. Yo, como igual que tú, también tengo amigos que son catalanes ilustres, es decir, me refiero a decir que son catalanes de pura cepa, es decir, no inmigrantes de primera o segunda generación, sino estamos hablando de gente que es payesa de los montes catalanes de toda la vida, es decir, sus abuelos, antepasados, tatarabuelos, etcétera. Y esa gente, normalmente, es que el tema del independentismo se le da igual, por una cuestión muy simple. Como dice Ignacio Farray, el independentismo o el nacionalismo es de fachas. ¿Me acuerdo? De defender que tu filosofía o tu pueblo o tu región es mejor que otra simplemente es de incultos. ¿Me acuerdo? Ante todo lo que tenemos que ser es ciudadanos de un único planeta, con unos recursos limitados y funcionar de una manera de acuerdo. El problema es eso, que se van a estar haciendo esta especie de ataques a la democracia, porque, vamos a ver, ¿votar es democrático? Sí. ¿Lo que se vota es democrático? No. Si el pueblo hubiera votado mayoritariamente y la gente hubiera dicho que no, a Puigdemont y a esta serie de hijos de puta, que no son independentistas, desde ellos se han agarrado el independentismo como un clavo que tapa sus mierdas. Y te voy a decir una cosa, no solamente eso, sino que es que el Partido Popular... Es otro que está utilizando, por ejemplo, nunca os habéis dado ese pequeño detalle. Sabéis que en la diada, que es esta celebración un poco pues por el levantamiento del pueblo de la independencia de Cataluña, de acuerdo, del cual deriva su himno, el de los segadores, que eran simplemente agrícolas que se golpearon contra la nobleza y ganaron. Curiosamente, el mismo día que se hace la diada, cuando todos los medios de prensa nacionales e internacionales están hablando del tema de Cataluña, curiosamente, el juzgado central de Valencia, donde se había unificado todas las causas del PP porque se había descubierto lo de estos son casos aislados, no. Se había unificado todas las tramas porque se sabía y había pruebas de que, coño, todo estaba relacionado. Es decir, que cuando gente dice, no, esto no es una trama contra el PP, mienten, porque es que el Partido Popular de base es un partido corrupto. Entonces, todo lo que pasen a esa gente tan ilustre, pues es que es verdad, todos los rumores que ha habido es verdad. Pues curiosamente, el día de la diada en Cataluña, ardió el juzgado. Pero curiosamente, no solamente que ardió, sino que ardió el archivo, curiosamente, donde estaban los casos del Partido Popular. Curiosamente, no estaba apagada la alarma, es decir, estaba apagada la alarma, con lo cual no saltó el sistema antiincendios. ¡Oh, Dios mío, qué curioso! Es decir, al final, toda esta mierda que está pasando del independentismo es para tapar mierdas de un lado o de otro. Si veis históricamente, partidos, no como la CUP, que a ver, la CUP son independentistas de pura cepa, igual que hay independentistas en León y tal, son minoritarios. Con respecto a tus ataques anti-izquierda de Podemos y la CUP vienen a destruir España, no, ellos lo que quieren es otra España, pero es que sinceramente, cuando dices, no, es que hay que cumplir la Constitución, me cago en la puta. En este país la Constitución no está mal. Podríamos tener una Constitución peor como tienen otros países, pero aún así nos la estamos pasando por el forro de los huevos, y perdón por el tonito, desde siempre. Es decir, en la Constitución se podría levantar el embargo de industrias privadas que antes eran públicas, que están robando a la población, que se está descubriendo que, y habiendo casos judiciales que lo demuestran, incluso con indemnizaciones, pero da igual, el daño ya está hecho, en el que estas empresas están atacando sistemáticamente a la población, empobreciendo a la población. Y estoy hablando principalmente del caso de las eléctricas. Entonces, claro, para algunas cosas somos superconstitucionalistas. Esto no se puede tocar, es inamovible. Claro, cuando viene la señorita Merkel y te dice, oye, es que si quieres que te sigamos prestando dinero, más te vale que pongas el pago de la deuda por delante del gasto civil. Pues claro, es como dar arma al fuego. Y no es por nada. Todos estos cambios han sido gracias al beneplácito de los partidos catalanes. Y no me refiero, y digo, no me refiero a la CUP. Vuelvo a decirlo, la CUP es, vamos a decir, es como un Podemos mucho más asambleario, es decir, es lo que realmente sería lo que siempre dicen de Podemos, los soviets, ¿de acuerdo? Que realmente la CUP funciona por asambleas. Es decir, no hay una persona que diga, yo quiero hacer esto. No, no, ahí se vota, es democrático. Otra cosa es que no te guste, pero bueno, ellos porque tienen una filosofía de aquí tenemos que hacer o un tabula rasa o no salimos adelante. Okay, pero Dioscorp, ¿a dónde vamos? Es decir, ¿a partir de ahora qué? ¿El 2 de octubre, 3 de octubre? ¿Qué va a pasar? Básicamente, pues los neoindependentistas, y estamos hablando de Artur Mas y similares, pues van a defender que no, que es que el Estado opresor, van a crear mártires artificialmente, que vale, que ha habido gente que ha sufrido, pero como bien has dicho, en ciertas cosas, es decir, están haciendo lo que tienen que hacer. Y vuelvo a decirlo, la policía ha sido suave. ¿De acuerdo? Cuando le llaman la Fuerza Armada, ¿de acuerdo? Es porque realmente pueden utilizar fuego contra civiles. Y lo peor de todo es que, lo raro es que no haya entrado el ejército. Sobre luego, entonces, claro, el problema es que van a generar mártires. Gente que no se consideraba ni independentista, ni nada, simplemente era pasota, pues lo que va a decir, bueno, estos nos están pegando, vamos a ir contra ellos, porque están creando un enemigo común. Al final esto es una cuestión de crear bandos. Yo soy el bando A y defiendo mis posturas, aunque, yo qué sé, el agua es rosa, ¿de acuerdo? Es decir, una postura totalmente absurda que nadie le entendería y la Tierra es plana y existen los reptilianos y gente dentro del núcleo de la Tierra. Vale, ellos van a defender su postura y van a decir que es que el gobierno nos intenta ocultar y drogar gracias a los chemtrails. Que argumentos de subnormales, de gente inculta, hay, y lo seguirá viendo. Lo único es que el gobierno actual lo que les está dando es fuego. ¿De acuerdo? Es decir, recursos para poder seguir tocando las narices, es decir, no están dando una solución ni medioplacista ni cortoplacista, es decir, lo que están es avivando el fuego. Por eso lo digo, al Partido Popular, al Partido Socialista, que curiosamente está muy callado, ¿de acuerdo? Porque el Partido Socialista se considera socialista, se considera plurinacional, es decir, lo viene en sus propios estatutos, es decir, de que entiende varias nacionalidades. Y cuando le preguntaron a Pedro Sánchez hace no mucho, bueno, ¿cuántas nacionalidades hay? El tío se quedó callado porque dijo, no tengo ni puta idea. Es decir que el PSOE, CUP, CIU y demás, es un montón de mierda que tira para atrás. Cuando tus ataques al tipo de mitas, que sinceramente lo ha soltado justo antes de que yo entrara, me estaba revolviendo un poco las venas, cuando dice Pablo Iglesias se frota las manos, digo yo, Pablo Iglesias, sí. ¿De qué coño se frota las manos? Es decir, claro que sí. Se frota las ganas. Pablo Iglesias crece cuando el Estado se destruye. Pablo Iglesias, la única forma que tiene de llegar al poder es o con los votos o con la desintegración de la Constitución del 78. No queda otra. Es que la única no existe no se puede hacer la desintegración del Estado 78 porque no puede haber una desintegración de un Estado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, si se independiza Cataluña, ¿quiénes van a seguir a Cataluña? Nadie. ¿No? ¿País Vasco, Galicia? ¿No van a seguir? Perdón, vamos a ver, me refiero. Independencia, vamos a ver. ¿Sabes que en España, nuestra constitución existe, el Estado, joder, coño, lo del derecho, el derecho de independencia? ¿De acuerdo? Es decir, un Estado, si quiere, puede pedirse independiente. ¿De acuerdo? Es, por ejemplo, ¿por qué no se aplica el artículo 155 de la Constitución? Porque el artículo 155 abarca varias cosas, explica qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El PP, al no aplicar esta normativa, no tiene que cumplir ninguna norma, ¿de acuerdo? Es decir, con lo cual, por ejemplo, es decir, puede hacer lo que está haciendo ahora con impunidad y sin tener que decir nada a nadie, porque no existe ninguna norma, ¿vale? Existe el estado de autodeterminación, bien, como digo, como el artículo 155, está escrito lo que se puede y no se puede hacer. Con el estado de determinación puede votar solo la parte o región que se quiere independizar y el resto del panorama español tiene que aceptarlo, sí. Me acuerdo que esto es una cosa que a mí siempre me hacía gracia, que es que decían, no, es que si Cataluña es independencia tiene que votar toda España, digo yo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Si se aplica esa normativa, automáticamente, primero, se crean fronteras, se corta suministros, porque eres un Estado, tienes que ser independiente, ahí te jodáis. ¿De acuerdo? Pierden el Estado Schengen, pierden la Unión Europea, pierden el euro. Es decir, se quedan... ¿Hola? Sí, te oigo. Ah, vale. Es que me está soltando la alarma del cachorro y puede que se corte. Si veis que es un corte interruptus largo, se me ha ido la batería del intercom. Pero es decir, existe un marco legal para la independencia de Cataluña. No se aplica por un motivo muy simple. Porque entonces, todo lo que han prometido los independentistas y catalanes... No, seguiremos en el euro, seguiremos en el Estado Schengen. Simplemente... gestionaremos nosotros el dinero, si al final todo esto es por dinero y por poder. Es decir, en el Juego de Tronos que está haciendo ahora, la CU se ha liado, es decir, los partidos de CIU, Esquerra, que se han aliado con la CU, se han aliado con ellos porque es que si no, no tenían posibilidad de gobernar y seguir avivando estos. Es decir, recordar que el Artur Mas fue despedido, le largaron cuando se hizo el anterior referéndum. ¿Por qué? Porque salió perdiendo. No ganó con una cierta mayoría, no, es que ni siquiera llegó a la mayoría del 50%. Por eso han hecho otro, porque van a estar así todo el rato y van a seguir cada vez más mártires. ¿Cuál es el problema? Si lo hacemos de una manera ciega y absurda, porque dices tú, ¿se puede cambiar la Constitución? Claro que se puede cambiar la Constitución, pero hay que dialogarlo. El problema está es que ni lo que está haciendo PP ni lo que está haciendo Esquerra es válido. Es decir, lo están haciendo a las bravas. Y yo por eso te digo una cosa cuando me dices tú, hostias, que Podemos es que su puta madre. Por favor, que gobiernen. Al menos. No, jamás. Sí. Jamás, opinión, nunca. Yo te digo, mi opinión. Sí, tu opinión y la respeto, pero no estoy de acuerdo. Bueno, yo te digo, al menos esta gente tendrá los santos cojones en dialogar y. Sí. ¡Diacorp! ¡No, Diacorp! Hemos perdido a Dioscorp. Bueno, chicos, se me ha muerto la batería. Cuando llegue a casa, vuelvo a avisar a Converso si quiere que vuelva a participar. Bueno, ya voy a cortar. Voy a dar entrada a Nipegun y cortamos. Bueno, Dioscorp, gracias por recibir la llamada y dar tu opinión. No estoy de acuerdo contigo, pero bueno, gracias. Y se perdió la llamada. Bueno, vamos a hablar con otro amigo, que es el señor Nipegun. Y le estoy preguntando por Telegram qué es lo que prefiere, si quiere que le llame por teléfono o que hablemos por Telegram. Bueno, Dioscorp tiene una curiosa forma de argumentar, que es no estoy de acuerdo contigo y decir lo mismo que yo digo. Es curioso, pero bueno, es Dioscorp. Señor Nipegun, al que vamos a llamarle, estamos llamando en breve. Desde el norte de España, alguien que no es español. Señor Nipegun, buenas tardes, malas tardes. Malas y buenas. Bueno, al que no conozca al señor Nipegun no es español, él es de fuera de España, por lo tanto su opinión es la opinión de alguien que puede ver quizá más desapasionadamente este conflicto en el que estamos. Desde tu perspectiva emocional... y desde tu identidad, ¿qué está pasando aquí y qué perspectivas tiene esto, señor Nipegun? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es ir viendo las cosas de objetivamente a subjetivamente. Objetivamente hay unas leyes que son lo que rige a todo el mundo, y luego subjetivamente hay unas ideas de cada persona, de cada grupo de personas, que se aplican con hechos. Bueno, objetivamente todas las personas dentro del Estado están regidas por primero por la Constitución y luego por los estatutos de autonomía y un montón de otras derivadas, ¿no? Y por supuesto, antes de la Constitución, ahora mismo el tema de la pertenencia a la Unión Europea y todo lo que la Unión Europea rige sobre España en el caso, ¿no? Bien, entonces una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo, o sea, lo que la gente quiere o deja de querer, ¿no? Legalmente, los catalanes, los vascos, los gallegos y el resto de los españoles pertenecen a un Estado pluralista. Que sea el Estado pluralista no significa que cada uno tenga que tener su independencia. Quiere decir que, de una forma distinta a la que lo ha hecho Estados Unidos, se han juntado por la historia, ¿no? Porque tampoco vamos a analizar extensamente la historia, pero acá ha habido reinos que se han juntado y han decidido formar un Estado, ¿no? Bueno, eso ha ocurrido en otras partes del mundo también y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que sí, hay mucha gente que dirá, vale, pero ¿cómo se han juntado esos estados? El reino más fuerte ha vencido en guerras a otros reinos y tal. Bueno, pero es que es como a esta historia del ser humano. Así ha sido siempre la historia del ser humano. Siempre el más fuerte ha logrado someter o condicionar al más débil. Y si te toca ser el más débil, te jodes. Si no quieres joderte, pues haber hecho lo que hacen los más fuertes, que es currarse un ejército potente e intentar lograr lo que los más grandes lograron, en vez de estar hecho un vago y quejándote, que es lo que hacen los independentistas. Eso por un lado. Entonces, claro, el que me escucha esto dirá, Nipegún es un defensor de los regímenes más fuertes y es un opresor. No, porque el que escucha esto, si escucha por primera vez, a lo mejor puede pensar eso, pero normalmente yo no estoy del lado del que realmente tiene el poder en el mundo. Entonces, vamos a tratar de escuchar lo que digo con neutralidad. Bien, el tema de quién va a tener la independencia y quién no la va a tener es muy fácil. El que tiene la fuerza es el que decide. En este caso, es el gobierno español el que decide porque es el que tiene la fuerza. Si los catalanes quieren rebelarse y quieren hacer lo que les salga de los cojones, van a perder. Van a perder porque si no alcanza con 100.000 guardias civiles, va a alcanzar con todo el ejército. Entonces, el catalán no puede independizarse. El vasco tampoco puede independizarse, porque si no, miren el ejemplo de Irlanda. Sí, se le han concedido cosas, pero cuando los vascos se quejan de que esto es como Irlanda, no, en Irlanda han entrado tanques de guerra y han puesto a los irlandeses en orden. Aquí no ha pasado en la puta vida eso. Meter el ejército dentro del País Vasco entero jamás ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en aspectos generales? Todos los pueblos que tienen una minoría independentista se quejan. El vasco se queja, pero si un referéndum se llevara a cabo, vamos a ver que si un Estado deja que ocurra un referéndum, el vasco va a perder. Y va a perder sencillamente porque no hay independentistas suficientes como para realmente contrarrestar a la parte que no es independentista. Esa es la razón por la que, primero, jamás se llevan a cabo los referéndums, porque en el fondo los independentistas pierden. Ahora, habría que analizar por qué pierden. Sí, es cierto que la globalización llevó a que muchísima gente que no era vasca de pura cepa, por ejemplo, viniera al País Vasco. La globalización, la falta de empleo en otras partes de España, incluso de gentes no españolas, ¿no? Entonces, es normal también que aumente la cantidad de la población que no es independentista, porque vienen de otra cultura y tal. Entonces sí que contrarrestan a la parte independentista minoritaria y la superan. Pero en el fondo tampoco están así, porque yo tengo un montón de amigos vascos que son, como decía Dioxcorp antes, de ultra pura cepa vascos y votan al PP. Es decir, estamos hablando de gente, no maquetos, como ellos mismos definen a los vascos de ahora, porque mis amigos vascos de pura cepa, que yo no he visto un apellido español en toda su identidad desde generaciones atrás, votantes del PP hablan euskera perfectamente, incluso mejor que los separatistas, porque yo les he visto dar clases de euskera en vivo a los separatistas porque conjugaban mal las cosas. Pues esa gente piensa que los García Pérez que han nacido aquí, se creen vascos, son maquetos. Esa parte, eso nadie lo dice. Entonces nadie habla de la parte de los vascos que son de derecha de pura cepa, que bueno, habría que ver si es ser de derecha de pura cepa votar al PP o no. Yo creo que el que vota al PP no es de derechas, es un pobre iluso. Y entonces la otra parte que quiere ser más papista que el Papa, la otra parte que a lo mejor cuando vivían en otra parte de España no han recibido lo que quería, y el País Vasco le ha dado lo que ellos querían y se han vuelto más papista que el Papa, y para sentir ese deseo de pertenencia han querido ser exageradamente independentistas. Pero eso no quita que sigan siendo una minoría. Con lo cual, incluido los catalanes, que yo me creo para nada que exista esa tanta cantidad de independentistas, lo que pasa es que hacen mucho ruido, que es a lo que voy a ir ahora. Si el pueblo que no es independentista, que legítimamente vive y tiene derecho a votar en los lugares donde también están los independentistas, votan, los referéndums se acaban, porque son los últimos, porque nunca en la puta vida van a poder ser independentistas. Entonces, ¿qué pasa si el referéndum se lleva a cabo? ¿No? Si me quieres interrumpir, interrúpeme con verso, pero veo que estoy... Vale. ¿Qué pasa si un referéndum se lleva a cabo? Si da igual dónde, si es aquí... con Ibarreche, o si es allí en su momento, ¿no?, por Ibarreche, o si es allí en Cataluña en este momento. El independentismo pierde. Después del independentismo se acaba la tontería y la propaganda y los medios que están todo el tiempo hablando de eso y dirigiendo la atención del público hacia eso y no hacia las cosas importantes. Cuando ocurren estas mierdas, y en eso estoy de acuerdo con mucha gente que se refiere a esto como una poner la atención del pueblo hacia un lugar donde no tiene que estar mientras están ocurriendo otras cosas que no deberían ocurrir. Si ocurre eso, se acaba la primera de las tonterías. Yo cuando vine aquí al País Vasco hace 14 años, empecé a ver la televisión, ¿no? Lo único que se hablaba de la televisión en la televisión era de ETA. ETA, ETA, ETA. Cuando había una crisis política, ETA. Cuando no era ETA, era el Mundial. Es decir, llegaba el Mundial de Fútbol o algún otro acto así grande y automáticamente se dejaba de hablar de ETA durante unos meses y se volvía a hablar de ETA inmediatamente después. Entonces, todos los referéndums, sean ilegales o no, que vamos a tratar ahora, son una farsa. Porque nadie, automáticamente nadie en su sano juicio puede creer que los independentistas van a ganar. Primero, por la cantidad de votantes que votarían en contra llegado el caso, es decir, de gente pro Unidad Española, entre los que me incluyo, y segundo, porque el referéndum es ilegal, y tercero, porque la fuerza la tiene España. O sea que en el último caso, España le mete un bombazo a Cataluña y Cataluña forma parte de España y todos tranquilitos. Entonces, eso es para empezar. Ahora, ¿cómo ocurre ese tema de España le mete un bombazo? Bien, los independentistas son gente muy, muy, muy inteligente, porque son la mayoría, que es curioso, ¿no? Porque el nacionalismo exacerbado tiene que ser de gente de derecha, no de gente de izquierda, porque el izquierdista es más pro mundo, pro unión general, no pro defensa de su territorio así, ¿no? Con ese énfasis, digamos. Entonces, cuando el independentista llega a querer tanto separarse de algo, a mí ya me empieza a dar una sospecha muy grande, ¿no? Es una cosa que va en contra de la lógica, ¿no? Y espérate, que ya me he perdido y quería decir algo muy importante, que voy reteniendo las cosas en la memoria y... Okay. Y se me van perdiendo. Mira, pero ¿qué es lo que quiero decir? Uh-huh. Cuando el independentista... empiezas a hacer campañas políticas, por eso es una persona, poniéndolo en individual, ¿no?, pero inteligente, sabe de su diferencia de fuerza con el Estado español, por ejemplo, ¿no?, en el caso de las independentistas de España. Con lo cual usa todas las armas que están a su alcance. Y las armas que están a su alcance son los libros de izquierda, que si uno los si los pone a analizar bien, hablan de una manipulación de masas como no hay ningún precedente. Y lo hacen todo a través de la mentira. Y claro, aquí se me echarán todos al cuello ya, pero es que si tú vienes aquí al País Vasco, tú, si estás de dentro, a lo mejor no, porque estás acostumbrado, pero si vienes de fuera y te mueves con el coche, todos los carteles de independencia del País Vasco están en inglés. Pasas por abajo de los puentes, Freedom to the Basque Country, y otras miles de formas, ¿no? Euskadi Free, tal, no sé qué. Bien. Los catalanes están haciendo lo mismo. Nadie se ha puesto a pensar que este referéndum a lo mejor quería provocar lo que está provocando de parte de la Fuerza Armada Española, es decir, la defensa a ultranza de la legalidad y, por ende, el uso legítimo de la fuerza. Todos los medios de comunicación, incluido el imbécil de Julian Assange, que yo no me creo nada, ni de que sea un tío que va en contra de nada, porque un oportunista. Filtra lo que le sale, eso es. Filtra lo que le sale de los huevos, clic, y cuando conviene. No filtra lo importante realmente en los momentos en los que hay que decirlo. Hoy Julian Assange ponía defendiendo, o sea, dando razones de por qué el pueblo catalán se quería separar de los españoles, poniendo una foto en la cual el pueblo español zurraba, o las fuerzas españolas zurraban a los estos. Entonces, los catalanes, con este referéndum, no están ganando la batalla de la independencia legal, porque la batalla legal la tienen perdida. Están ganando la batalla mediática. Y la batalla mediática, los independentistas la tienen, pero muchísimo más trabajada que los no independentistas, porque en el fondo los no independentistas son más vagos, porque saben que en el caso del pura cepa vasco, el pura cepa catalán, sabe, dice, yo soy catalán, a mí esto que me van a decir, no se preocupa, pero los otros sí se preocupan. Entonces es más culpable en este caso el pueblo no separatista de no hacer nada que de los otros de hacer mucho. Están todo el tiempo imprimiendo. O sea, yo no sé lo que deben ganar las imprentas en el País Vasco, pero deben ganar una burrada de dinero, porque están todas las semanas sin parar imprimiendo cosas sobre el separatismo, sobre la defensa de la cultura vasca y tal. Todo lo que sea la defensa de la cultura vasca, el idioma vasco, ¿no? Y tal, a mí me parece perfecto. Yo estoy a favor de la euskera. Lo que estoy en contra es de la utilización de la euskera como un arma política, porque un idioma es un idioma, nada más. Y los catalanes iguales. Ahora han hecho esa batalla diferente, han logrado que la comunidad internacional se ponga a favor de Cataluña, poniendo incluso, fíjate lo jodido de lo que son los políticos de estos catalanes, que han puesto al pueblo a luchar cara a cara con la policía. Es decir, es el pueblo catalán el que se está llevando las hostias para que después los políticos se beneficien de esa imagen internacional que está dando de victimismo Cataluña. Entonces, los políticos ya sabían que este referéndum no iba a conseguir nada, pero están consiguiendo ganar la batalla mediática. Y una cosa es lo que pensemos los que vivimos dentro de aquí, porque yo ya llevo 14 años aquí, y a mí me gustaría saber qué piensan los argentinos de esto. Porque un argentino que ve todo esto de fuera seguramente estará pensando, no, el pueblo catalán, el pueblo español es un represor del pueblo catalán y los catalanes tienen razón. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo Sudamérica está todo el tiempo odiada. Y bueno, odiada es un término dicho a lo argentino, entendido por España, tendría que ser, está todo el tiempo cabreada con lo que hicieron los españoles hace 500 años, ¿no? Entonces, seguramente Sudamérica ahora mismo estará todo el mundo a favor de Cataluña. Y yo vengo aquí a decirles que llevo 14 años en este país y quiero que entiendan una situación. Primero, hace 500 años ocurrieron cosas hace 500 años. Eso mismo lo dice todo. No podemos castigar a los españoles por cosas que ocurrieron hace 500 años. El español no tiene nada que ver con eso. Y segundo, esto para callar a la gente sudamericana, que en 3 minutos me alcanza y me sobra. Y segundo, seguramente la gente que se está quejando de todo eso son todos hijos o nietos de españoles, con lo cual automáticamente su postura queda deslegitimada. Y en relación con lo que ocurre en Cataluña, estoy completamente seguro que Sudamérica debe estar toda a favor de Cataluña. Sí, pero perdona, una cosa. Además, ¿no crees que ese efecto del que tú hablas, ese efecto que ha conseguido el independentismo, a su vez, a los no catalanes lo que les provoca es... ¡Malditos catalanes, hijos de su madre, que se vayan ya! Y al final han hecho aikido... A mí me lo provoca. Yo personalmente, claro... Y al final terminan dándole la razón por odio o por aversión. Claro, incluido yo mismo. Pero mi aversión hacia los catalanes viene de tiempo. Yo ya sabéis que yo digo las cosas directamente como las siento. A mí no me caen bien los catalanes, ¿vale? No me caen bien. No me gusta cómo pronuncian la L, me molesta escucharlos hablar y me parece gente estúpida, ¿vale? Eso no significa que ellos puedan pensar lo mismo de ellos, de mí mismo. Pueden decir, o de todos los argentinos o de mí mismo, mira, ni pegón es un show normal y no nos interesa. Vale, eso es lo bueno de emitir las opiniones. Ahora, otra cosa es estar a favor o en contra de una unidad. En Cataluña, Euskadi y todo, pertenecen a una comunidad más grande, plural, riquísima en cultura, como yo no he visto en ningún sitio del mundo. España es maravillosa, tiene culturas distintas, idiomas distintos, arquitectura distinta. Es un lugar fantástico. O sea, tiene una riqueza bestial que yo no he visto, y he viajado un poco por el mundo, y no he visto tanta diferencia de cultura dentro de un propio territorio de forma tan rica y tan complementaria. Entonces, yo, lógicamente, cuando veo eso, me interesa defender algo así, porque es algo maravilloso. Sí, es cierto, la España mágica ya no existe. Aquella España de guerreros y todo eso se fue al garete. Pero no importa, sigue habiendo cultura, sigue siendo un país maravilloso. Entonces, lógicamente, estoy a favor de la unidad. Pero a mí también me generan un rechazo del que tú acabas de explicar, del tipo ese. Por ende, yo me considero un tipo inteligente. Sí, hay millones más inteligentes que yo. Pero aún así, considerándome un tipo inteligente, han logrado que yo sienta esa aversión hacia ellos, con lo cual está claro que el trabajo que están haciendo es muy bueno. Sí. Y en este caso, si ahora mismo uno abre Twitter y ve Twitter línea por línea, o sea, el 90%, excepto los españoles, el 90% de la comunidad internacional está a favor de Cataluña. Sí. Entonces está claro que aquí hay un interés lento, trabajoso, muy inteligente de la división española. Y tú dirás, bueno, es una forma de verlo. Claro, lógico, todos son formas de verlo. Pero que piense el pueblo español dos cosas. Primero, siempre que los medios de comunicación te hagan mirar hacia un lado, tienes que mirar hacia el otro. Hay algo que debe estar pasando ahora, se deben estar aprobando leyes, deben estar tapando casos de corrupción, como bien decía Dios Scott, debe estar ocurriendo algo más importante que esto, pero esto es pan y circo. Y es pan y circo porque todo personalista sabe que nunca un referéndum de esos va a ser ni vinculante, ni legal, ni nada, es completamente ilegal. No está amparado, y es como yo lo discutía con mi mujer hace un rato, yo le decía, pero votar no sería... legítimo, o sea, no sería no habría que criminalizar a los que propician el referéndum y no a la gente que vota, no, porque tú no te puedes juntar a votar entre 10 personas si matas a tu vecino o no, ¿entiendes? Sí. Porque estás votando sobre algo que es ilegal, entonces el votar también es ilegal. Sí. Y yo no me voy a poner a discutir con ella una cosa de esa. Entonces, lógicamente, el referéndum es ilegal, lo que se vota es ilegal, con lo cual no va a ser ni vinculante ni desvinculante, porque sinceramente no existe este referéndum, no es una forma de hacer las cosas para conseguir la independencia. La única forma es la violencia, y en la violencia va a perder el independentismo, porque el que tiene la fuerza es España. Ya está, entonces no hay más análisis que ese. Está claro que la guerra que tienen que hacer bien la están haciendo bien, porque saben que con la violencia no pueden, entonces están poniéndose a toda la comunidad internacional a su favor. Entonces, llegado el caso, imaginemos un caso hipotético, conspiracionista y catastrófico. Okay. De que, a eso iba yo. De una tercera guerra mundial o algo así. Bueno, tampoco, pero bueno. No, no, me refiero para llegar a un análisis, no, no que ocurra, me refiero, sí, ¿qué va a ocurrir con el independentismo en una situación en la que han ganado la batalla mediática, el 90% de la comunidad internacional está a su favor y existe un desorden político y económico general que no pone a los países en posición de defenderse bien? Pues que todo el mundo se va a volcar a favor de Cataluña, por ejemplo, y en ese momento de crisis, como ocurrió también con Napoleón cuando conquistó España, pues Cataluña se separa porque tiene el apoyo de la comunidad internacional. Así lo hizo Argentina. No nos olvidemos que los hijos de españoles, criollos, que se quedaron allí, que le rendían cuentas al virrey, cuando Napoleón conquistó España decidieron que el virrey ya no les interesaba y lo mandaron a hacer churros y declararon la independencia argentina cuando España no estaba en posición de defenderse. ¿Y qué pasó? Pues que Argentina es independiente. O sea que, llegado un momento de crisis, si la batalla mediática la tienen ganada y a favor 90% del mundo de Cataluña, pues esperemos que no tengamos que sufrir esa crisis, porque entonces sí, no le va a hacer falta el uso de la fuerza a Cataluña, porque el mundo la va a defender. Entonces, que el español entienda que aún no han sido lo suficientemente fuertes las fuerzas de cuerpo de seguridad como para decir, ¡guau!, los han masacrado, pero han dado las suficientes palizas como que para los medios de comunicación lograr que la comunidad internacional defienda a Cataluña. Entonces yo... Esa batalla está perdida, sí. Por eso, yo me pregunto si esto no ha sido realmente el objetivo de los políticos catalanes. Un golpe de efecto que maneja muy bien. Señor Dioscor, señor Nipegún, pues gracias por tu tiempo, compañero, gracias por tu explicación, que comparto. Y como decía Lenin, no hay nada más revolucionario que la mentira. Ese decía el camarada Lenin, que tiene seguidores muy cerca de nosotros. Pues un abrazo, Nipegún, y gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias por la oportunidad de soltar mis ideas libremente. Siempre es un placer oírlas. Un abrazo. Muy bien, hasta luego. Hasta pronto. Pues amigos, se trata del señor Nipegún, una persona que siempre tiene algo interesante que contarnos. Efectivamente, hay intereses y hay intereses mediáticos. Comparto totalmente lo que dice Nipegún. A la fuerza, el Estado catalán no es lo suficientemente fuerte para declarar la independencia unilateral. Pero, ay amigos, la opinión internacional tiene mucho peso, Europa tiene mucho peso y Rajoy, desde luego, no es ni una décima parte de astuto de lo que son los independentistas y su agenda. Así que al final lo que quedan son las imágenes. Son las imágenes que todo el mundo condena, que todo el mundo lamenta, policías, personas normales, gente en el suelo. Y quizá aquí en España se entiende mucho mejor, pero en otros países no. Y si veis hoy la BBC, yo hoy todos los días intento ver la BBC, y bueno, ya sabéis que estoy en la inmersión lingüística, y una cosa que hacen algunos comentaristas de la BBC, no todos, es comparar a Cataluña con el Kurdistán. ¡Ay, madre! Nada más lejos de la realidad. Kurdistán, Palestina... ¿Qué tipo de comparación es esa? O sea, ¿qué tipo de comparación es esa? No hay parangón, evidentemente. Bueno, lo que me preocupa a mí también es qué va a pasar a partir de ahora. Y lo que va a pasar a partir de ahora, amigos, es realmente triste. Y no es ni más ni menos que división entre catalanes y no catalanes. División entre independentistas y no independentistas. Y adhesión de catalanes no independentistas al proceso independentista. Esto está a la orden del día. Y división, porque seguramente hace un mes podíamos hablar de esto con más serenidad. Pero un catalán que quiere votar, no solo quiere votar, cree que es su derecho votar, aunque no sea independentista, cree que es su derecho votar. Cuando ve a un guardia civil pegándole con la porra a un señor con la barba blanca, evidentemente todos sabemos hacia quién se va a posicionar el catalán, sea independentista o no. Va a cerrar filas hacia el lado del más débil y en contra de aquel que utiliza la fuerza. Es una batalla de emociones, de lealtades, de cariños, y es una batalla de mediática que está perdiendo. Y ahora yo me pregunto, ¿qué quedará de España en 20 años? Porque la independencia de Cataluña va a atraer otros que van a decir, ¿y yo qué? ¿Y qué va a quedar? Mirad, perdonadme que me ponga conspiracionista, pero es que esto es inevitable. Seguro que el señor Nipegún no solo está de acuerdo conmigo, sino que iría más allá. España durante mucho tiempo tuvo astilleros y altos hornos. Aquellos que vivís en el País Vasco lo sabéis. ¿Me podéis decir, por favor, dónde están los astilleros y los altos hornos? Ya no están, ¿verdad? Los han quitado. España tenía industria, tenía fábricas, y hoy apenas quedan. España es un país de bares, de playas, que es lo que les interesa a nuestros, comillas, socios, comillas, europeos. No quieren que compitamos. En España se cobra menos dinero. Francia y Alemania no quieren que compitamos con las fábricas alemanas. No quieren porque no pueden competir con nosotros. España ha sido un país desindustrializado gracias a la Unión Europea. Porque sería un frente. Sería un adversario formidable. Produciríamos más barato y con la misma calidad. ¿Sabéis qué ocurre? Esto lo están llevando a un paso más. Y ese paso más es que España sea un país fragmentado. Sea una especie de Suiza con cantones. Una especie de Austria formada por sus estados, pequeños estados. Un país mucho más débil, un país mucho más dividido. Y al final lo que quieren que seamos, que es playa y bares. No quieren otra cosa, no quieren un rival, pero quieren lo que tenemos. Es así. Al final tenemos que preguntar, tenemos que responder a la pregunta cui bono. ¿A quién beneficia esto? ¿En beneficio de quién? Pues sin duda en beneficio de las mafias políticas de Cataluña que quieren robar sin que haya nadie por encima de ellos, metiéndolos en la cárcel. Quieren poder robar impunemente y quieren ser los pequeños reyezuelos de su próspero, moderno y envidiable país. Una Cataluña gobernada por los corruptos de siempre, pero sin las injerencias de España, de Madrid, sin la Fiscalía General Anticorrupción metiendo sus manos en los casos de corrupción catalanes. Y divididos, muy divididos. Me preocupa que el mensaje de odio cale a todos los niveles y que mañana lunes, en los trabajos, la gente se ponga a despotricar contra los catalanes como si todos los catalanes fueran iguales, o contra el resto de España como si el resto de España fueran iguales. Lo que estoy seguro es que mañana en Cataluña va a haber fuertes discusiones alrededor de la máquina de café, porque los independentistas se sienten más ultrajados que nunca, porque los no independentistas se sienten ultrajados y se sienten más próximos al independentismo que nunca, porque les han robado su derecho a votar. Así es como lo ven ellos. Y los que no somos ni una cosa ni otra, pues terminarán diciendo sapos y culebras de los catalanes que se vayan con su país. Y eso es un error, porque eso no es reconciliación, eso es un lenguaje de odio, que es el lenguaje que quieren que hablemos. Los globalistas lo que quieren es que países modernos, como España, que es un país moderno, países con talento, como España, que tiene a todo su talento fuera de España y deseando volver a España, pero no hay futuro para los jóvenes en España. Países con infraestructuras, como España, que tiene estupendas infraestructuras, hospitales, carreteras, líneas de alta velocidad, telecomunicaciones, empresas pocas, fuertes. Seamos un país fragmentado económicamente, sin peso en Europa y sin peso en el mundo. Amigos, bienvenidos al globalismo 2.0. Alemania, Estados Unidos, China, quizá Rusia, y para de contar. Porque aquí no quieren que haya más actores en lo internacional. Y no es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional arruina un país. Que se lo digan a Argentina. ¿Cómo se sienten de felices con el FMI? Pues aquí pasa lo mismo. Vamos a desmantelar España. Ya lo hicieron creando una crisis. Una crisis que fue artificialmente creada para hundir España, bajar los precios y que llegaran los poderosos inversores internacionales y lo compraran todo, amigos. Me lo dicen, yo trabajo y hablo con empresas. Y en mi sector lo han comprado todo, menos una empresa o dos. Y cuando hablo con constructoras me dicen, nos lo han quitado todo, solo nos dejan algunas pequeñas promociones. Pero han venido los alemanes, los ingleses y lo han comprado todo. Arruinarte, comprarte y forrarte. Y como ya nos han arruinado, lo siguiente que quieren hacer los globalistas y los extranjeros es fragmentarnos. Mirad qué es lo que han hecho en Irak. ¿Qué es lo que han hecho en Afganistán, donde se han visto a tropas británicas poniendo bombas y disparando en mercados? Enfrentar a sunitas con chiitas, enfrentar a facciones contra fracciones. Y así tenemos un Oriente Medio, que nosotros lo vemos como una amenaza, pero no son más que gente que han sido enfrentados unos con otros. Tribalizados. Debilitados. Guetificados. Y todos empobrecidos en una guerra sin fin. La vieja teoría de los Estados Unidos de la guerra sin fin. Mantengamos una guerra sin fin fuera de nuestras fronteras, para que así, estando nuestros enemigos enemistados unos con otros, nosotros podamos seguir haciendo business as usual, negocios como siempre. Mi posición, mi opinión. Juntos tenemos más futuro que separados. Somos diferentes, pero tenemos una historia común, un pasado común. Podemos llegar a acuerdos en lo que queramos, pero los grandes enemigos, la corrupción y el globalismo, están ganando la partida. Amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Un saludo en este triste día. Por favor, os suplico, no contribuyáis al lenguaje del odio y de la separación, sino hacer todo lo posible por la conciliación. Aunque mucho me temo que esa es una batalla perdida. Hasta pronto.